Noticias de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Yo sé que todos ustedes estaban esperando este programa todos los viernes a la 1 de la tarde por Radio Tiempo, todo el tiempo. El programa que a ti te gusta. ¡Qué alegría! ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! Eso es festejando nuestro programa, al que a ti te gusta. Este es un programa para todos ustedes, por amor a ti, para despertar conciencias. Y hoy tenemos un programa buenísimo, buenísimo para todos ustedes. Yo espero que presten atención al tema de hoy, porque ya terminamos el programa de la semana pasada, que estábamos hablando del ecumenismo. Se había dividido en tres partes, pero nos demoramos casi un mes porque hubo un viernes que no pude venir, ¿se acuerdan? Estuve enfermo. Bueno, con todos estos cambios climáticos y ahora con el viento este que viene del Sahara, el polvo que viene, esperemos que no nos enfermemos, tomen precauciones. Dijeron que iba a haber calima en la ciudad de Caracas, así que si es posible andemos con un pañuelito en la nariz y cuidémonos. Bueno, hoy estamos con ustedes bajo la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, y en los controles mi amigo Noel Rodríguez. Y por supuesto, ¿quién les habla? Su pastor Johnny Quintero. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy estamos descansando del fútbol, así que para algunos que no les gusta el fútbol, es una alegría. Terminó la primera etapa y entramos a octavos de final, que comienza, si no me equivoco, mañana, y el primero pues se definen los puestos de los que van a ir a cuarto de lugar. Ahora yo te pregunto, ¿tú por quién vas? No sé, pero bueno, todos vamos por Latinoamérica, pero ¿cuál país de Latinoamérica? Yo en lo personal voy por Colombia, arriba Colombia, pero usted sabe por qué. Porque Colombia, cuando está ahí, usted sabe que iza la bandera, y esa bandera es la bandera tricolor. Y esa bandera tricolor es la bandera de Francisco Miranda, la que Francisco Miranda hizo. Así que estamos coleados por ahí los venezolanos, ¿no? Entonces, cuando usted vea la bandera de Colombia, usted está viendo la bandera de Venezuela, está viendo la bandera de Ecuador, está viendo la bandera de la Gran Colombia. Así que nos alegramos cuando Ecuador va al Mundial, bueno, en tiempos pasados, y con Colombia también nos alegramos, porque si gana Colombia nuestra bandera, digo nuestra bandera porque es la tricolor, y la que hizo Francisco de Miranda. Bueno, continuemos. Este es un programa patrocinado por la organización Mi Casa, cuyas iglesias asociadas, digámoslo así, es la iglesia Comunidad de Amor, la cual yo presido, y la iglesia Pasión de Cristo, que está en el estado Vargas. Pero queremos felicitar a todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Queremos también pedir oración, que me acompañen en oración por estas personas que me pidieron, no me dijeron el motivo, por el señor Álvaro Bermúdez y la señora o señorita Linda Molinares. Todos tenemos algún problema muchas veces, ¿no? Y estaba viendo, usted sabe que por WhatsApp envían muchas notificaciones, archivos Git que llaman, que son movidos, y estaba mostrando un Git de un pajarito, cómo los pájaros, las aves se sostienen en las ramas de los árboles, ¿no? Y el secreto es de que el pajarito o el ave, cuando está en la rama, incluso hasta duermen ahí y no se caen. Es porque ellos doblan las piernitas, ¿verdad? Digámoslo así, ellos la doblan. Y esa condición de doblar las piernitas, eso es como una palanca que les tranca, ¿no? Y ellos no caen de la rama, no les pasa nada. Así lo comparamos nosotros con los seres humanos. Nosotros, no porque seamos animales como los pajaritos, sino que todos tenemos problemas, algún tipo de problema. O sea, la vida no es fácil, el Señor no nos indica que la vida no es fácil, sino que debemos continuar. Pero ¿qué es lo que nos fortalece? La oración. La oración. Debemos orar cuando estamos bien, dando alabanza y adoración y gracias al Eterno. Pero también cuando estamos mal, cuando nos sentimos tristes. A veces yo sé que no nos da ganas de orar en esos momentos cuando estamos muy tristes, sino que nos deprimimos. Pero debemos orar porque Él es el que nos da la fortaleza. Yo sí recuerdo que en mis momentos más críticos de la vida de cada uno de nosotros y la mía, pues yo he orado fuertemente, así como cuando tú dices, oye, nunca he orado de esta manera. Y es lo que yo te recomiendo a ti, tú que me estás escuchando, tú que estás en este momento almorzando. Y fíjate, en estos tiempos que estamos viviendo, el que tú estés comiéndote un plato de comida es una bendición. Y debemos agradecer y dar gracias al Eterno por esas bendiciones que nos da el día a día. El solamente despertarnos, el respirar, el ver el sol o la lluvia, el oler, ¿qué te digo? O sea, el estar vivo es de bendición, es de gran bendición. Porque cuando tú falleces, ya no hay otra oportunidad. Y ya no puedes despertar para ver esas flores que te encantan, o para conversar con tu pareja, para aquellos que están casados, que se despiertan y se voltean y lo primero que miran es la cara de su amado, de su amada. Y para aquellos que están viudos, se despiertan y por lo menos pueden ver a un hijo, a una hija. Y así sucesivamente. Los hijos pueden ver a sus hermanos, o pueden ver a los abuelitos, o a las madres, a sus padres. Por eso debemos orar, dando gracias a Dios. Quiero recordarle que usted nos puede escuchar también vía online a través de la página www.radiotiempo.com.be, o también nos puede sintonizar en YouTube y nos puede ver en vivo por la cámara, o en este momento estoy saludando para aquellos que me están viendo por la cámara en YouTube. Y les recuerdo que estos programas están siendo subidos a la página web. Si usted se perdió algún programa, por lo menos el programa de la semana pasada lo subieron. Apúrese, porque a veces dejan dos programas y después que van subiendo nuevos programas, pues los eliminan. El programa de la semana pasada, si usted se lo perdió, usted se puede meter en este momento o más tarde cuando termine este programa, se puede meter en la página online y tú escuchas el programa en directo o lo bajas. Yo tuve oportunidad ya de escucharlo y quedé muy, muy agradecido. También tú te puedes comunicar con nosotros a través del número 0426-401-3714. Ahí, ese número también tenemos el grupo de WhatsApp. Tú nos puedes escribir por ese número a través de un mensaje de texto para poderte agregar si tú quieres que te agreguemos al grupo de WhatsApp. O si no, escribes pidiendo oración, o si quieres pedir alguna cita con el pastor, y con gusto te damos la cita, programamos la hora, el día. Recuerda que escribe su mensaje de texto sencillo al 0426-401-3714. Si tú nos quieres visitar, pues bueno, estamos ubicados en la Avenida Libertador con las Acacias, edificio La Carlota, piso 6C. Esto está en la Florida Baja. Y en allá en Vargas, nos puede ubicar en Catia la Mar, en la comunidad Santa Eduvigis. Ahí tú preguntas por el pastor Luis, ahí todo el mundo lo conoce, y por la iglesia Pasión de Cristo, ellos te van a indicar. También nos puedes ubicar a través de las redes sociales, en Twitter, Instagram y en Facebook. Tú puedes @iglesiacdeamor, así como suena, Iglesia C de Amor, y nos ubicas perfectamente por ahí. Y bueno, continuando con lo que ya hemos establecido aquí en el programa, los acontecimientos tal día como hoy. Recordamos que la Iglesia Católica celebra hoy el Día Santoral de San Pedro y San Pablo. ¿Ya? San Pedro y San Pablo. También por ahí hay una canción que creo que de Villos Caracas Boy, si no me equivoco. Un saludo para los que me están escuchando. Ah, por aquí me están diciendo que me veo muy bien en YouTube. Así que tú puedes, saludo. Me puedes ver a los que están afuera, a los que están en los Estados Unidos, me reporta sintonía, pues el pastor Miguel Rogers de la Trinidad también me reporta sintonía, mi prima Tatica Mantellini allá en los Estados Unidos, a mi hermana también reporta sintonía. Bueno, desde varias partes del mundo, pues nos pueden ver desde las islas del Caribe, Europa, toda Latinoamérica, nos puede estar viendo en YouTube o nos puede estar escuchando online. Bueno, acontecimientos. Tal día como hoy, en el 1776, en la bahía de San Francisco, California, el sacerdote Francisco Palou funda la misión San Francisco de Asís, que da lugar a la actual ciudad de San Francisco. En 1931, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XI publica la encíclica Non abbiamo bisogno, que traducido es No tenemos necesidad, donde condena al fascismo italiano. En el 2008, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Benedictino XVI inaugura, junto con el Patriarca Bartolomé I, el Año Paulino, para conmemorar los 2000 años de acuerdo con una fecha sin basamento histórico, donde se celebra el nacimiento de San Pablo. Por eso es que ellos establecieron tal día como hoy, el día de San Pedro y San Pablo. En el 2009, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Benedictino XVI firma su tercera encíclica, titulada Caritas in Veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Vamos con los fallecimientos. Tal día como hoy, en el 1919, fallece José Gregorio Hernández. Seguimos con los nacimientos. Y aquí se ve bien importante, ¿no? Para mí. En 1929 fallece Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana. Perdón, nació, porque son los nacimientos. Nació Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana. Ella fallece en el 2006. En 1957, para muchos fanáticos que están por ahí esperando, tal día como hoy nació también María Conchita Alonso, actriz y cantante venezolana. En 1982 nació Giancarlo Maldonado, futbolista venezolano. Y en 1992 nació Yolmer Sánchez, beisbolista venezolano. Y también un día como hoy, en 1931, nació una persona muy especial para mí. Como decimos por ahí, mi madre santa. Pero esta sí es verdad, porque ella aceptó a Cristo hace mucho tiempo y se bautizó. Ella bajó a las aguas en la ciudad de Quito, Ecuador. Y eso me alegra, porque es mi aparte de ser mi madre, es mi hermana en Cristo. Y yo, pues, desde aquí le mando un feliz cumpleaños, mamá, a pesar de circunstancias, a pesar de que está enfermita, te mando un feliz cumpleaños. Y para ti, para todos aquellos que cumplen hoy, yo les quiero dedicar esta canción, la primera canción, que es Cumpleaños Feliz. Thank you. gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el Señor. Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Muy bien, espero que les haya agradado este feliz cumpleaños cristiano, que bueno, me encanta y lo pongo incluso en la congregación cuando algún hermano cumple años, y también me lo he puesto. Continuamos y ahora vamos a tocar el tema de hoy. Es un tema bien interesante porque nos habla un poco de nuestro trabajar como creyentes para nuestro Padre. El tema se llama Dios mira más allá de lo que yo veo, y eso es muy cierto. Y comencemos orando primeramente. Padre amado, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de comunicarnos con las personas que nos están oyendo en este momento y que ellos puedan realmente pues ir tomando conciencia y aprender de cada cosa que muchas veces por falta de tiempo o por desconocimiento no se tocan en las congregaciones. Y es lo que queremos, pues aprovechar este medio y para que muchas personas que a lo mejor no se congregan, no van a las iglesias o no van a las reuniones, pues no tienen oportunidad de escuchar o ampliar un poco más su conocimiento como creyentes. Y queremos que el Espíritu Santo sea iluminando a cada uno de ustedes en su corazón profundamente, para que ustedes puedan entender lo que yo les quiero transmitir, porque muchas veces yo puedo transmitirle y ustedes están entendiendo tal vez algo muy distinto. Pero para eso usted se puede comunicar con nosotros para aclarar ciertas dudas o para preguntarnos, o también pueden llamar a la emisora, ¿verdad?, que hemos dado el número en otras oportunidades, al 730-1579, marcando el 0212. Pues bien, Dios mira más allá de lo que yo veo. Y es así. Si nosotros buscamos en la palabra, en Isaías 55:8-9, nos dice claramente: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Y muchas veces a cada uno de nosotros nos ha pasado, tanto a nivel secular, siempre estamos pensando hacer algo o programando, proyectando algo, y resulta algo totalmente diferente. O a veces le preguntamos: Señor, pero ¿por qué pasó esta situación? ¿Por qué me está ocurriendo esto o lo otro? Y debemos tener paz, debemos quedarnos tranquilos, porque los pensamientos del Señor son para ti, para bien. Y Él sabe el por qué suceden las cosas o te están sucediendo las cosas. Muchas veces en el momento no entendemos lo que nos está pasando. Y por eso debemos preguntarle al Señor, consultarle al Señor, pero a través de la palabra, ¿verdad? Para saber cómo vivir también, porque muchas veces ya como creyentes no sabemos, tenemos una presión en el mundo, ¿verdad? Que con una corriente contraria a los principios y valores bíblicos, y estamos como en un sándwich, tú sabes, ¿no? En el medio del pan, y estamos siendo apretados. Entonces debemos preguntarle al Señor a través de nuestra guía, que es la palabra de Dios. Cuando somos creyentes, y muchas veces también queremos para trabajar para Dios. Aquí tengo un anuncio de la hermana Miriam Cabrice. Oración, nos pide oración por su nieto. Okay, está bien, hermana. Felicita al que está cumpliendo hoy, o sea, a mi mamá. Y bueno, vamos a orar por su nieto, hermana Miriam. Vamos a orar por él, aunque aquí no me indica qué dice. No me indica, pero bueno, estamos hablando. Por cierto, quiero recordarles que este domingo, pues, nos vamos a reunir en una congregación amiga, vamos a estar por el Marqués en una congregación amiga, o sea que en nuestra sede no va a haber reunión propiamente tal, porque vamos a ir a otra congregación. Pero bueno, estábamos comentando aquí que cuando somos creyentes también y no sabemos cómo trabajarle al Señor, no sabemos qué hacer, muchas veces pedimos orientación a los pastores o a los líderes, y yo quiero trabajar, y ¿cuál es mi ministerio? Eso es muy común. Ya pasamos de la parte secular de las personas que muchas veces no conocen a Cristo, que por eso les digo, la mejor manera es consultar la palabra. Pero cuando ya tú eres cristiano, conoces al Salvador, también debes consultar la palabra cuando tú quieres trabajar para Él. Porque muchas veces no sabemos cómo hacer. Y por lo general todos tenemos ese primer amor y queremos anunciarle al Señor a todo el mundo. Yo recuerdo en una época, bueno, yo prediqué en autobuses y repartía tratados y estas cosas. Pero hoy en día como que ya no está funcionando así, ¿no? Sino que la evangelización, el anunciar las buenas nuevas, es de persona a persona, como dicen por ahí, person a person, ¿ya? Queremos mostrarle a Dios a todas las personas y nos entra una desesperación. Y queremos que nuestros hijos, cuando son los padres los primeros que se convierten, queremos que nuestros hijos ya escuchen el Evangelio y caminen por los caminos bíblicos y no se porten mal. Y al revés pasa lo mismo. Cuando son los hijos los primeros que se convierten, oye, mi papá anda en malos caminos, y bueno, ¿cómo hago? Y mi mamá también, ¿y cómo hago para que ellos conozcan al Señor? Entonces nos encontramos ahí con una presión y nos entristecemos, y esa no es la idea. La idea es, y lo que tenemos que saber, es que Dios tiene un tiempo para cada quien, y cada quien tiene sus historias muy distintas de cómo conoció a Dios. Uno a través de la tragedia, y otros no. Por eso, si tú conociste al Señor a través de un hecho trágico, porque se te murió alguien, porque vino una enfermedad, y en ese momento te acordaste que había un Dios, y a Él le pediste, y en ese momento, bueno, Él se complació, y Él te dijo, hijo mío, clama a mí, yo te responderé, y yo voy a estar contigo. Y en ese momento, pues, tú crees, Pero entonces tú quieres en este momento que toda tu familia sepa y conozca de lo que tú conoces. Pero Dios te dice, todo tiene un tiempo, tienes que tener calma poco a poco, porque recuerda que es el Espíritu Santo el que convence. No son nuestras palabras bonitas o lo que digamos, no digamos, o sea, es el Señor. Ahora, el trabajar para Dios tampoco debe ser una emoción momentánea. Por eso hablamos de ese primer amor, porque hablamos de ese primer amor y pasa el tiempo y el tiempo y después como que nos enfriamos. Ya no le hablamos a nadie, ya no tenemos esa motivación. Y entonces de pronto, pues bueno, ya como que no nos importa que la gente se pierda. Y esa no es la idea. Ahora, también hay muchas personas que llegan a las congregaciones. Y usted sabe, quieren trabajarle al Señor. Y pastor, ¿y dónde voy? ¿Y qué ministerio? Y bueno, tú sabes, muchas veces los jóvenes son más impulsivos y más emocionados. Y bueno, chévere por los jóvenes, porque ellos... se puede trabajar con ellos, ellos no tienen unos paradigmas bien cerrados, sino que ellos son abiertos, y el mundo y la iglesia y todo es para los jóvenes, porque ellos son atrevidos, ellos van y hacen y tienen ese ánimo. Pero muchas veces llegan a las congregaciones y dicen, pastor, yo quiero trabajar en, por lo general piden el área de adoración, de la música, y o yo quiero ir a predicar y esto y lo otro. Y tú lo ves el primer día, bueno, bien y todo, ¿no? Pero ya el segundo día como que ya no van, y ya el tercero tampoco, y esto pasa en muchas congregaciones. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el compromiso? Pues resulta que es que lo hacían por emoción. Y ya como que esa emoción se le pasó. Eso sucede. ¿Pero qué es lo que tenemos que aprender a definir entonces? Porque muchos dicen, bueno, pastor, yo quiero trabajar en la parte de la música, en el grupo de la música, en el grupo de teatro. Sí, porque yo cuando estuve en el colegio, yo aprendí y estuve en el equipo de teatro. Pero no es por tus talentos. Después de esta pauta musical, entonces vamos a hablar de la diferencia de lo que son los dones del Espíritu Santo y los talentos que tenemos. Y vamos a, no, o sea, nos vamos a una pausa y vamos a una música en positivo que nos habla y nos reconoce de lo que el Eterno hace por nosotros, lo que estábamos hablando en un principio, con el grupo Katunga, Mira para arriba y mira para abajo. Thank you. Estás en sintonía de Radio Tiempo 1200 AM. ¿Les gustó la canción? Bueno, si vas para arriba o si vas para abajo. Bueno, yo siempre cojo el ascensor, así que muchas veces voy para abajo y otras para arriba. Así que qué bendición esta canción, porque nos habla del amor y del trabajo que el Señor pues nos concede. Por aquí reporta sintonía el pastor Omar Figueroa. Saludo, Omar. Qué bueno que escribiste en el WhatsApp. Continuando con el tema, recuerden que este es su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, y habíamos quedado entonces de que unas cosas son a los talentos y los dones. Y muchas veces, por eso es que Isaías 55:8-9 dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Porque a veces nosotros queremos agradar al Señor con nuestros propios talentos, y no es que esté mal, pero tú tienes que preguntarle al Señor si es con tu talento que tú le vas a agradar, porque el Señor muchas veces no se fija en tu talento. Que tú dices: bueno, yo sé hablar en el púlpito y yo sé predicar y yo quiero predicar y yo me sé la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, del Alfa al Omega, y tienen unas palabras. Usted ha escuchado a algunos hermanos, bueno, bien por ellos, chévere, tienen ese talento, tienen una memoria y tienen un lenguaje y te hablan súper arriba y espiritual. El Señor dice: yo no me estoy fijando en eso. Fíjate, yo creo que uno de mis talentos es hablar. Yo no tengo miedo de hablar, o sea, no le tengo miedo al micrófono, y yo puedo hablar en público. Hay personas que no, y yo puedo decir: bueno, este es un talento que el Señor permitió en mi vida. Hay distintos tipos de talentos, o sea, como hablamos, hablar, comunicarse. El de otro es hacer deportes. Incluso hay fundaciones, grupos para alcanzar a los jugadores. Vemos, por ejemplo, que en la selección Colombia muchos de ellos son cristianos y se reunieron y estuvieron orando y dándole honra y gloria al Señor por porque les va bien, pues, porque pasaron a octavos de final. En este caso, pues, los muchachos, bueno, porque aprendieron teatro. Tengo una hija que tiene este talento, pues lo sacó naturalmente, y ella está pues estudiando para estas cuestiones, y es cristiana, y Dios la va a usar en ese campo. Pero debemos diferenciar lo que es el talento. Esa es la parte humana, la parte de la carne, la parte que tú aprendiste. Ese es tu talento, el pintar, por ejemplo, el cantar. Y recuerden que como todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues Dios es perfecto y Dios es, bueno, Él se la sabe toda, tú no le tienes que enseñar nada. Por eso es que, chévere, o sea, es importante tu talento, y Dios lo va a usar. Pero no crea que es al revés, sino que yo le voy a agradecer a Dios por mi talento. No, es el Señor que va a usar tu talento. Pero tú tienes que esperar el momento, porque muchos de nosotros tenemos varios talentos, no solamente uno. Pero Dios te quiere usar a ti, no para que tú mismo busques tu gloria. Porque muchos quieren cantar en la iglesia, pero ¿realmente le quieres cantar y quieres tocar los instrumentos para alabar al Señor, para agradar al Señor o para agradarte a ti? voy a ser famoso y me van a invitar y voy a ir a un hotel 5 estrellas. Voy a grabar tantos CD, aunque creo que ahora no se graban muchos CD, sino pendrive. Y pues debemos contarle al Señor: ¿quieres usar mi talento? Y cuando tú usas un talento, ¿lo quieres usar para honrar y alabar al Señor? Pero ¿sabes qué ve en ti? ¿Qué es lo que el Señor pone en ti? Son los dones. Eso sí, el Señor los usa para su honra y su gloria. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te da los dones a ti y los dones provienen de Él. Y Él da a cada quien como Él quiere, dice la palabra. Pero para eso tú tienes que nacer del Espíritu. Nosotros podemos ver en Juan, capítulo 3, versículo 6, 8, cuando este hermano, y decimos que es hermano, que yo no lo conocí, pero es hermano porque él creyó en Jesús. Él creyó en Jesús y era fariseo. Nicodemo le preguntaba a Jesús que cómo se podía nacer de nuevo. Porque Nicodemo no lo entendía. Y nacer de nuevo es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si tú no crees en Él, tú no has nacido, aunque físicamente naciste. Puedes tener 40 años, 15 años, 90 años, pero tú no has nacido porque estás en la carne. Tú, para nacer en el Espíritu, tienes que nacer de nuevo. Y esto es lo que Jesús trataba de decirle a Nicodemo. Ahora, cuando ya tú naces en el Espíritu, los dones se activan en ti. Y se activan en ti cuando el Señor, al aceptarlo, te limpia de todo pecado. Y entonces te puede usar porque eres un vaso nuevo en las manos del Señor. Él es el alfarero. Por cierto, que me precede un programa que se llama La Música del Alfarero, ¿no? Y viene de eso, o sea, nosotros somos en las manos del Señor un barro y Él es el alfarero. ¿Y por qué funciona cuando Él te da dones? Funciona porque Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y nosotros nos convertimos y tenemos el gozo del Señor y tenemos el amor de Dios, y al tener el amor de Dios lo transmitimos a otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo le trabajo al Señor? ¿Y cómo le comienzo a trabajar al Señor? Para saber cómo debemos comenzarle a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es amar al Eterno, amarlo. Y eso es lo que te va a motivar a trabajar por Él. Porque cuando tú no le amas a Él realmente, sino te amas a ti mismo, ¿verdad? Lamentablemente es así. Las congregaciones, por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Claro, no podemos juzgar. El único que sabe los corazones es el Señor. Pero hay muchos que trabajan por amor a sí mismo. Y esa es la pregunta que tú debes hacerte. Le quiero trabajar al Señor, pero le quiero trabajar al Señor por amor a Él. Fíjate como el nombre del programa, por amor a ti y por amor a mis hermanos. Por amor al Señor primeramente y por amor a los hermanos es que sale este programa para ti. Porque yo quiero que tú crezcas. Yo quiero que tú madures en la palabra. Y no te dejes llevar por cualquier viento de doctrina que hay por ahí, te llevan por allá y te llevan por acá, y estás con comenzón de oír. No. Y este es un ministerio radial. Es un ministerio radial. ¿Cuál es tu ministerio? Tu ministerio primeramente es el amor. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí entonces es cuando tú vas a trabajar para el Señor, pero no porque seas tan talentoso, sino porque en ti hay ese amor. Y creo que eso es lo primero que Dios ve. Fíjate que tenemos el caso del rey David. El rey David tenía muchos hermanos y ellos sabían manejar armas, iban para la guerra y esto y el otro. Y cuando va el profeta y le pregunta al papá, a Isaí, y empieza uno por uno, pues el profeta creyó que alguno de ellos podía ser el elegido. Porque este sabía manejar la flecha, o porque el otro sabía hablar bien, y bueno, y como rey se necesitaba hablar bien y convencer a las personas. Bueno, ni el papá, ni el papá creía en el propio David, porque no lo había llamado. Cuando el profeta le dice al rey David, bueno, y no hay alguien más, no tienes otro hijo. Ah, bueno, sí, tengo uno que anda por ahí cuidando las ovejas. O sea, ni el papá le daba importancia, creo que era el menor, y lo llama. Pero ¿sabes qué? El Señor escogió al rey David y lo escogió por su corazón, un corazón humilde, un corazón. Él solamente lo que sabía era cuidar de las ovejas. ¿Pero qué? Él fue el que mató a Goliat. Agarró una piedra y tenía esa fe y lanzó la piedra y pudo matar a Goliat. Entonces, no es desde nuestro punto de vista. Es desde el punto de vista del Eterno. Así que no te angusties cuando las cosas tal vez no resultan como tú quieres, porque muchas veces tú estás y dices, bueno, pero ¿cómo hago esto? Y mi congregación no crece, y hago esto, y hay muchas congregaciones, iglesias, células, lo que sea, cualquier ministerio que sea, y dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a hacer aquí, voy a hacer ahí. No es con lo que tú hagas. Es con lo que el Señor, con lo que el Espíritu de Dios va a ir haciendo, y Él va poniendo las oportunidades, las circunstancias, y Él te va a ir guiando. Pero ¿cómo? Búscalo en oración y búscalo en amor. Él te va a ir ayudando en ese sentido. Y recuerde que nosotros siempre debemos hacer la obra de Dios como en el Espíritu, como dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, porque ese es todo aquel que es nacido del Espíritu, y el que es nacido del Espíritu, pues hace la obra de Dios, pero por amor. Y bueno, ya se acerca el final del programa. Yo espero que les haya gustado mucho y quiero hacer una pauta con esta canción de Lila Morillo. Ustedes saben que aceptó a Cristo hace mucho tiempo y ella grabó música para Cristo. Y bueno, Dios es fiel y espero que ella siga siendo fiel. Y si la ven por ahí, alguien me la saluda, ¿no? Yo no la conozco personalmente. Y una de sus canciones es No Vuelvo Atrás. No vuelvo atrás, así como estoy me siento muy bien. Ya dice consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así como estoy me siento muy bien. Ya dice consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás. Mi padre tan bueno me mostró a Jesús. El camino me mostró la luz, su misericordia me alcanzó y cambió mi vida que estaba perdida y sin Dios. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, así como estoy me siento muy bien. Ya dice consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, así como estoy me siento muy bien. Le dije consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás. Jehová de los cielos me mostró y lloró a su hijo amado, su cruz y dolor. Le mostró clavado, luego me mostró mi vida que estaba lejos de su amor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, así como estoy me siento muy bien. Le dije consuelo a mi alma. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así como estoy me siento muy bien. Le dije consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás. atrás, no vuelvo atrás. Así como estoy me siento muy bien. Le diste consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así como estoy me siento muy bien. Le diste consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás. Me mostró sus llagas y mi voz tembló cuando de su herida la sangre vertió. Lavó mis pecados, luego me sonrió, me abrazó y me dijo te perdono yo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así como estoy me siento muy bien. Le diste consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así como estoy me siento muy bien. Le diste consuelo a mi alma que estaba vacía y sin paz. No vuelvo atrás. En Venezuela se escucha una radio que todo el tiempo promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, claro que no. Pues bien, Dios no es por tu talento. Muchas veces, a veces decimos, Señor, tampoco te sirvo. Todo lo contrario, no sé hablar, no sé esto, no sé lo otro. Y fíjate que no, porque Moisés no sabía hablar y Dios le puso a su hermano. Y Isaías dijo, soy de labios impuros. Y el Señor le limpió los labios a Jeremías, perdón. Y lo usó. Así, y recordemos también lo que dice Jesús en Juan 5:19, que Jesús veía al Padre y él sabía lo que iba a hacer porque el Padre le indicaba. Y todo eso es por amor. Cuando amamos al Señor, hacemos su voluntad. Y me despido para la próxima semana. Por ahí dicen, no digas chao chao porque estás como el gocho de las redes sociales, pero ese gocho es muy grosero. Así que le decimos, mira que por palabras vanas no vas a entrar al reino de los cielos. Nos despedimos para la próxima semana. Estuvimos con ustedes bajo la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera y en los controles Noel Rodríguez. Y quien les habla, su pastor Johnny Quintero. Así que no te desanimes, nos vemos el próximo sábado, el próximo viernes. Shalom a todos ustedes y feliz fin de semana. Chao, chao. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. Radio Tiempo les presenta